tocar el cielo con las manos. Pero un día tú, sin dar siquiera una explicación, te alejaste de mí, despedazando así a mi corazón. Te alejaste de mí, despedazando así a mi corazón. Estoy llevando a cuestas la cruz de este amor, con mucha pena, con mucha pena. No aguanto más, terrible es el dolor. Hay que condenar, hay que condenar. Adiós, todos los días yo le pido que tú regreses pronto conmigo. Por nuestra cama hoy es un desierto donde despierto yo no por ti. La cruz de este amor, con mucha pena, con mucha pena. No aguanto más, terrible es el dolor. Hay que condenar, hay que condenar. Adiós, todos los días yo le pido que tú regreses pronto conmigo. Pues nuestra cama hoy es un desierto donde despierto lloro por ti. Es el dolor.